Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También pueden vernos y escucharnos por Facebook y enviarnos sus likes y corazoncitos y comentarios por escrito si no puede hablar porque está trabajando ahorita. Si nos está escuchando, estamos en vivo ahora en su área, así que puede unírsenos llamando al 415-455-0102. Siempre damos la bienvenida a todos los comentarios, consejos y consultas de nuestra gente de todos los temas. Y el de hoy, amigos, hoy vamos a estar hablando sobre programas para pequeños y padres de familia. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el dicho que dice así: lo que se aprende en la cuna siempre dura. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Bienvenidas sin sus inquietudes, sus interrogantes y sus ideas. Esto es un foro comunitario y abrimos los micrófonos desde el principio. Este tema me cala hondo. Me cala hondo, pues por casi 20 años trabajé como psicóloga en salud mental del condado de Marin, trabajando con familias con niños y adolescentes. Y como algunos sabrán, por 10 años transmitimos el programa de radio Nuestros Niños, dedicado precisamente al bienestar de nuestras familias con niños. Hoy estamos hablando aquí con representantes de una de las agencias comunitarias más dedicadas y con un historial muy, muy galardonado en el trabajo local aquí en San Rafael, Condado de Marin, California y mucho más allá. Y estamos hablando de Parent Services Project. Familias, nuestros niños y niñas son nuestra motivación en el presente y nuestros líderes en el porvenir. La mejor manera de impulsar su desarrollo y promover su potencial es estimulando sus habilidades desde temprano y facilitando que sus familias estén sanas, salvas y prosperando. A esto se dedican los programas comunitarios como el que hoy estaremos representando, Parent Services Project, el proyecto de servicios para padres. Así que únaselos, comparta sus recomendaciones, sus recursos, sus opiniones, sobre todo sobre el bienestar de los niños y las familias, en el 415-455-0102. Aquí en el estudio, como nos verán si nos ven por Facebook o nos escucharán al reconocer las voces, estoy rodeada de un hermoso panel. Contamos con, como representantes de Parent Services Project, con su directora ejecutiva, Valanda Fregoso, con su maestría en trabajo social y su licencia como trabajadora social clínica, está ejerciendo como directora ejecutiva de esta empresa y le damos una cálida bienvenida, Valanda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, quiero asegurarme de que todos los micrófonos están funcionando bien. También le damos la bienvenida a Carrie Weissman Bacho. Yo la conozco como Carrie Bacho. Ella es la gerente de alfabetización temprana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y buenos días. Bienvenida, maravilloso. Y también por primera vez con nosotros, Patricia Brawley. Ella es la coordinadora de relaciones familiares. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Bienvenidas, muchas gracias por la invitación. Maravilloso. Así que rompamos el hielo con un mensaje inicial. En términos generales, ¿con qué quisieran comenzar en este tema? Empieza la líder, Valanda Fregoso. Quiero que las familias sepan que no están solas. Criar a los hijos es difícil y está bien admitir eso. No existe un padre perfecto. Debemos tomarnos un descanso y pedir ayuda si necesita ayuda, o ofrecer ayuda si ve a una amiga que necesita ayuda. Así que si somos nosotros mismos o si vemos a una comadre, un compadre, una vecina que necesita ayuda, aprovechemos. Ok, Queremos asegurarnos de que su micrófono está funcionando bien, porque aquí te escuchamos muy bien, pero queremos que su voz se proyecte más a lo largo del programa. Kerry Bacho, ¿con qué comenzaría usted? Pues, mi mensaje se envasa en un dicho que refleja todo mi trabajo. Dímelo y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Para mí esto significa que si un padre o familia se involucra en la educación de su hijo, va a aprender. Y toda la familia también va a aprender. Uy, esa es de mis frases más favoritas también, en todos los idiomas, porque en verdad esto es a través del mundo. Esto tiene que ver con cómo como seres humanos aprovechamos mejor, no solamente con lo que se nos dice, sino con lo que en verdad, en lo que participamos, en lo que, de lo que somos partes. Y en Parent Services Project nos contarán cómo ustedes involucran a Raimundo y todo el mundo por el bienestar de los niños. ¿Y con quién empieza Patricia Brawley? Sí, algo muy importante para mí es que los padres vean la vida, vean el mundo a través de los ojos de sus niños. Ese mundo lleno de fantasía, ese mundo lleno de juegos, ese mundo de querer un abrazo hasta cuando están molestos, cuando están tristes, cuando están enfermos. Y qué fácil es ser papá y proveer. Bueno, fácil, pero que es diferente los ojos como nosotros vemos a nuestros niños. Pero si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos y vemos la vida desde ese punto, vamos a entender mejor a ellos. Qué buen punto también. Pues muchas veces queremos corregir a los niños y no los vamos a corregir correctamente a menos de que no los conozcamos y no los comprendamos. Y entonces con compasión nos comuniquemos y colaboremos. De esa manera no es muy cierto. Y si queremos que nuestros niños desarrollen empatía, esta habilidad con la cual la humanidad progresaría mucho mejor si todos cultiváramos la empatía, empecemos nosotros mismos poniéndonos en los zapatos de nuestros chiquitos. Y es cierto que nuestra niñez y juventud en otros tiempos o en otras tierras no es igualita a lo de ellos, pero hay muchas experiencias infantiles que son universales y que si estamos atentos, observando y escuchándolos, podemos entonces comprenderlos mejor. Así que y de esa manera impulsarlos mejor y, claro, corregirlos cuando es necesario. Cuando es necesario. Y sabemos que con los credenciales que ustedes tienen y la experiencia que tienen, pudieran estar trabajando en muchos distintos lugares y corporaciones y lugares. ¿Me cuentan un poquito de por qué están haciendo este trabajo con comunitario, con familias que tienen niños? Porque tienen otras opciones, pero su dedicación comunica, ¿qué? Palanda Fregosa. Siempre he estado interesada en trabajar con niños y familias latinas en particular, porque mi papá y su familia son de México. Cuando tenía 13 años, fui voluntaria en Nevada Human Needs y en la universidad fui voluntaria en Nicaragua durante 6 meses. Y desde allí continuó mi pasión por la justicia social. Hay tanta injusticia y racismo en el mundo y aquí en el condado de Marin. Quiero cerrar esos vacíos que mantienen a muchos niños y familias alejados de progreso. Wow. Estas son las porras, Valandra. Qué cierto. Y qué hermoso legado, qué hermosa herencia le dejaron sus padres a usted, si le parte de lo que ellos hicieron, vivieron, ha inspirado su trayectoria. Y que desde jovencita con el trabajo comunitario se prendió y se encendió y se mantuvo muy, muy alumbrando esa llama de esa pasión, como dicen, de desarrollar la justicia social y de mejorar la situación. Sabemos que cuando estamos hablando de educación, de salud, de servicios sociales, de prácticamente todo, sí hay grandes brechas y hay diferencias que queremos corregir, que queremos reformar. Así que muchísimas gracias por ese trabajo. Y estar en una posición de liderazgo no es fácil. Así que gracias en nombre de las familias que se benefician de sus esfuerzos. Gracias. ¿Y qué diría Kerry Bacho? Pues, soy mamá de 3 niños. Y ser mamá no es fácil. Y quiero compartir ideas con otros padres para ayudar a ellos. Y quiero que, pues también, el tiempo para deber hacer el impacto en el desarrollo del cerebro temprano es el tiempo de los primeros 5 años. El cerebro crece tan rápido entre ese tiempo que a los 5 años el cerebro de es el tamaño, casi del tamaño de un adulto. Siempre ha sido mi pasión apoyar a los padres para que conocen esto, para que ellos saben qué cosas están haciendo ellos para ayudar con este desarrollo en sus hijos y darles otras ideas de cosas que pueden hacer con sus hijos. Cosas que son fácil, pero con un impacto grande. Qué bueno. No, y ciertamente, sí, les damos la bienvenida a sus testimonios personales y familiares, porque sabemos que también fortalecen sus experiencias profesionales. Y muchas veces sí es como mamá que decimos, bueno, si yo he tenido todas estas oportunidades de aprender todo esto, me debo a compartirlos con otras mamás y papás que quizás no tuvieran los estudios o las oportunidades de trabajo que he tenido yo. Y ese es de los principales, ¿no? Vamos a hablar a lo largo del programa qué está haciendo su agencia para fortalecer esos primeros años como un fundamento, como una base sólida, firme, que pueda resistir temporales y inundaciones, y el rol que pueden tener los padres en eso, porque son los primeros y primordiales, principales profesores de los pequeños. ¡Ay, ay, ay! ¡Patricia, qué dice! Es cierto. Para mí una pasión es ver. Estoy haciendo esto por más de 20 años, y para mí es una pasión de ver el placer cuando conozco a un niño muy pequeño con su padre o madre y tengo yo esas herramientas para ayudarlos a que el padre se vuelva el primer maestro de su niño. Y no estoy hablando solamente en el área académica, estoy hablando en las áreas de desarrollo. El papá piensa que a veces el niño necesita aprender las letras y los números y a contar. Pero hay más que eso. Entonces, para mí es una satisfacción cuando conozco al padre y al niño que está a un cierto nivel y a los meses, al año, cuánto ellos aprenden de uno al otro, tanto del niño como del papá y el papá del niño. Entonces, para mí ver eso es lo que me mantiene en este campo, porque siento que aporto no solamente al niño, a la familia, a mi comunidad y a un futuro. ¡Uy, qué hermoso! Así que aprendemos y aportamos y aprovechamos las oportunidades y las compartimos con otros. Y como nos contará con grupos como los de Aprendiendo Juntos, no es solamente trabajar con los niños, sino es trabajar con los padres con sus niños, de manera que mutuamente se desarrolle ese aprendizaje. Y ciertamente muchos de nuestras mamás y papás, por razones y circunstancias de vida, no tuvieron oportunidades que aquí tienen sus niños gracias a sus sacrificios. Uh-huh. Así que vamos a impulsarlos a ambos de una vez y quizás que jueguen por primera vez, que muchas veces en nuestros países empieza a trabajar tan joven que no se disfruta una juventud de jugar más despreocupadamente, y ciertamente es mucho más que las letras y los números. Familias, estamos hablando de cómo apoyar a los padres y sus pequeños. Estamos hablando con representantes del proyecto de servicios para padres, Parent Services Project, y abramos las líneas para sus comentarios, consejos o consultas. El número es 415-455-0102, y con esa línea conectamos con Briana. Bienvenida al programa, Briana. ¿Cómo le servimos? Gracias, hola, mucho gusto por aceptar mi llamada. Bienvenida. Quiero saber cómo puedo apoyar a mi sobrino que tiene 9 años y él ha perdido un amiguito. ¿Qué puedo hacer por él? Y también, ¿cómo puedo ayudar a sus amigos también de la escuela? Cuando dices que tu sobrino de 9 años perdió a un amigo, ¿se refiere a que un amiguito, un compañerito de escuela o vecinito falleció, murió? Sí. Ok, porque sabemos que hay distintos tipos de pérdida, y la pérdida por muerte es particular por lo permanente y por lo difícil que es para los niños pequeños visualizar en verdad su la realidad de la muerte y lo que significa. Pues fíjese, vamos a ver si las consultoras tienen algún comentario al respecto, pero también vamos a hablar con usted con calma fuera del aire para asegurarnos de que esté conectado tanto su familia como su escuela, si es un niño que existe en la misma escuela, a orientadores que se dedican a hablar con los niños sobre esto. Y no es solamente hablar, como hablaremos aquí en el programa, es con los niños pequeños, inclusive a los 9 años, a través del juego, del arte, de la música, de libros, se puede ayudar a entender las experiencias difíciles o nuevas. Cuando las emociones son intensas también, podemos hablar sobre qué ayuda a los niños a reconocer sus emociones y expresarlas de maneras sanas. Porque la pérdida de un ser querido es difícil a cualquier edad, pero si es la primera experiencia que se tiene de tal, sobre todo si es algo súbito, inesperado, si es algo, si fue una muerte por, bueno, según las circunstancias, depende. Pero también le voy a decir de que en nuestro sitio, Cuerpo, Corazón, Comunidad, hay toda una sección sobre la muerte con recursos que pueden servirle, incluyendo un par de artículos y dos libritos bilingües para niños que escribí. Vamos a ver cómo tiene esa pregunta, si tienen algunas reflexiones nuestras consultoras. Bueno, hay Patricia muchos Curali. Recursos en la biblioteca. Cierto. Libros que leer. No sé el temperamento del niño, no sé si es un niño ya callado o es un niño activo. Los padres, el movimiento, hacerle conversar con él, qué es lo que él piensa, qué es cómo se siente, cómo él ve la situación, qué tanto entiende, y de ese punto poderle dar el apoyo, porque a veces cuando le damos tanta información que el niño todavía no está listo, sería estresarlo más. Así que este ejemplo nos recuerda de que todo depende del caso y casa particular. Así que si conocemos a ese niño, y tanto su temperamento como sus circunstancias de vida, podemos entrar mejor para entonces observar y escuchar qué es lo que necesita. ¿Necesita información? ¿Necesita apoyo? ¿Necesita un espacio para conversar sobre lo que dijeron o lo que sucedió? Para los padres es importante que esto no se convierta en una situación que ahora se pongan a sobreproteger a los niños sobrevivientes porque haya fallecido un amiguito. Es importante que los niños tengan una rutina después de situaciones adversas, sean las que sean, de que sigan yendo a las escuelas, a sus deportes, a sus grupos, de que no se les acabe el mundo porque haya habido este suceso lamentable. Y que sí, sin forzarle, tenga las oportunidades de expresarse, sea conversando, sea jugando, sea con música o con poesía, si quiere escribirle una nota a su niño fallecido, si quiere participar en los ritos que se hacen según la religión y la cultura, como la muerte, como el Día de los Muertos y más. Pero lo importante es que sepan que estamos dispuestos a hablar de ello, porque el tema de la muerte puede ser tabú y los niños sienten cuando los adultos no queremos hablar al respecto. Así que vamos a hablar con calmita fuera del aire después sobre el asunto, y sí queremos que hayan consejeros en la escuela para asegurarnos de que los niños sobrevivientes tengan la oportunidad de procesar esta experiencia. De todo se aprende, aún de las dolorosas. Los mejores deseos, Briana. Me dicen que es hora para las voces de nuestra gente y abrimos otra vez las líneas en el 415-455-0102. Y miren lo que me dijeron en la clase de padres el miércoles pasado. Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Una buena salud, comer más vegetal. Ir a la escuela para ser una persona importante en tu vida. A felicitarlos cuando hacen un buen trabajo. Aceptar los errores y también elogiar los logros. Sí, yo conozco muchas agencias que existe aquí en San Rafael que puede ayudar a nuestras familias. Por ejemplo, está la clínica comunitaria, la clínica de salud mental, que hay una clase todos los miércoles con la doctora Marisol. Y también está Legal Aid, que ayuda también con cosas legales a nuestros niños. Y también está Canal Alliance, que hay psicólogos de gratis para nuestros niños, para el bienestar de ellos, tanto como en la escuela y como en la familia. Gracias. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 455-0102, y les damos la bienvenida por radio o por Facebook. Si tienen comentarios también, saludamos por Facebook a Isa Coliot, a Azucena de la Cruz, Alexander Cross, Job el Consentido, Lucerito Estela. ¡Ay, Lucerito Estela! Saludos, Lucerita. Esa la conocemos del año pasado aquí. Ángel Sánchez Aguiñaga, Gaby Aragón, Ariana Paricio, Víctor Chávez Durán, Peter, todos bienvenidos al programa. Si tienen comentarios o consultas, somos parte de este foro comunitario en pro de los niños con pequeños. Ya que algunos de estos padres no conocen algunas de las agencias locales, hablemos un poquito más de Parent Services Project. Su directora ejecutiva, Balandra Fregoso, tiene el micrófono. Okay. Kerry y Patricia va a hablar sobre nuestros programas de alfabetización y desarrollo infantil, Raising a Reader, y Aprendiendo Juntos. Nuestros otros programas incluyen apoyar la participación familiar en preescolares y escuelas primarias en San Rafael, Marin City, Novato y Point Reyes. Ayudamos a las escuelas cómo tener un ambiente de bienvenida y ayudamos a los padres a involucrarse más en las escuelas. Sabemos que los niños hacen mejor en la escuela cuando sus padres se involucran. Líderes para el Cambio es un programa de liderazgo para padres y familias. Entre muchas otras actividades, los participantes identifican problemas, desarrollan soluciones y seguimos trabajando con ellos para lograr sus objetivos durante todo el año. Hacemos trabajo comunitario y somos miembros de MOC. Tenemos un pequeño programa de promotoras que está creciendo y un proyecto de pasaporte donde pagamos para pasaportes de los Estados Unidos para niños de bajos ingresos. Y también ayudamos con recursos y referencias. ¡Wow! Así como vemos, es toda una gama de servicios, de necesidades en las realidades de las familias, sobre todo nuestras familias migrantes aquí en el condado de Marin, que sabemos que tienen estas inquietudes y estas necesidades, por decirlo así. Así que no es solamente, a veces la gente dice, este programa es solo para esto. Infórmese bien, porque muchas veces estas agencias comunitarias sin fines lucrativos aprovechan las becas que pueden conseguir de aquí y de allá para apoyar esfuerzos desde los pasaportes y promotores, el involucramiento de los padres en la escuela tan fundamental y el liderazgo para padres. Quizás usted que nos está escuchando digo, no, pero yo no soy líder o yo no sé mucho inglés. Acuérdese, todos tenemos algo que puede servir de ejemplo y de inspiración a otros. A veces fue la misma adversidad que nos ha servido de universidad, así que compartámoslo. Muchísimas gracias. Está sonriendo Patricia y Kerry. ¿Qué quieren añadir? ¿Quiere hablar un poquito de su programa? Patricia, claro, Bradley. Claro. Bueno, yo conduzco un programa, se llama Aprendiendo Juntos, Learning Together, y donde el padre y el niño juegan juntos, pero con un propósito. Nuevamente el padre llega pidiéndome, oh, Patricia, ¿me puede ayudar con mi niño que él no se sabe las letras, no se sabe los números? Pero es interesante porque cuando yo observo al niño, él tiene problemas de lenguaje o problemas de comportamiento o de enfoque. Entonces, le ayudo al papá a ver que antes de que aprenda el lado académico, conocer a su niño emocionalmente. Su niño juega con otros, se socializa con otros, toma turnos y nuevamente por medio de juegos con propósito, aprenden los dos a socializar. Entonces preparamos a los niños para la escuela, con la ayuda del padre. So cuando el niño esté yendo a kindergarten o a preescolar, entonces el niño sabe cómo enfocarse, sabe seguir direcciones, puede socializar con otros niños, puede tomar turnos, y esto ayuda mucho a las familias. Y los estudios demuestran contundentemente la importancia de esa base antes de que entren a la escuela, al kinder. Sabemos que no hay suficientes programas preescolares y de Head Start para muchos de nuestros niños y niñas. Así que, ¿qué hacer para desde nuestra propia familia, en nuestro hogar, en grupos como este, fortalecer esa preparación o fomentar esas destrezas sin de esperar su turno, de compartir, de sentarse tranquilito, de escuchar una historia? Uh-huh. Y claro, un poquito de letras y números, pero no se trata de eso, sino es de irse civilizando y de ir preparándose ya, madurándose de manera social y emocional para la hora de formal, de escolar. Y qué lindo que incluyen a los padres de familia, porque es un buen ejemplo de la importancia de esa participación, ¿no? A veces decimos, no, yo no tuve escuela por esto o aquello. No importa. Usted es la principal profesor de sus niños y el que esté allí jugando con los niños es el lenguaje principal de los niños pequeños. Y los padres también aprenden, porque tengo muchos padres que ellos no han tenido esa oportunidad. En sus países no han tenido ese privilegio de ir a la escuela. Solamente han tenido una mamá me dijo que solamente había ido a la escuela una vez. Le dije, oh, un año. Y ella me dijo, no, una vez, uh-huh. un día. Uh-huh. Y ella no sabe leer, no sabe escribir, no sabe cortar. Entonces, cuando viene ella con su niño, Los dos están aprendiendo. Hermoso, hermoso, maravilloso. Familias, estamos hablando sobre Parent Services Project, una de las agencias comunitarias de que ayuda, apoya, inspira y fomenta el liderazgo de los padres de familia que tienen niños pequeños. Vamos a poner ahora en el noticiero de la familia Estrada unas cuantas ideas de lo que podemos hacer por nuestros niños pequeños siguiendo el alfabeto, el abecedario. Aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Amigo, mira qué bonito este video que escuché. Dicen que con el abecedario podemos enseñarle a los niños, compartir con ellos, disfrutar. Aquí va. Ilustremos el tema de hoy con una escena de Casa de los Estrada. ¿Ha aprendido y aplicado el ABC del tiempo familiar? No hay que ir muy lejos ni gastar mucho dinero para compartir en familia de maneras enriquecedoras. Aquí le ofrecemos unas sugerencias alfabetizadas. A. Actividades artísticas. Dibujar, colorear, modelar. B. Bibliotecas públicas. C. Caminar y correr. D. Deportes. Practicarlos y observarlos. E. Escuchar y tocar música. Cantar y bailar. F. Fabricar con madera u otros materiales. G. Gimnasia. Hacer ejercicio en casa, parque o gimnasio. H. Hornear y cocinar, siguiendo recetas y creando las propias. I. Inventar cosas y juegos con lo que tengamos disponible. J. Jugar juegos electrónicos y de mesa, naipes, dominó y lotería. K. Karate y artes marciales, en clases o con videos. L. Leer libros y revistas, favoritos y nuevos. M. Montar bicicleta. N. Nadar. Lo voy a parar por ahora porque después vamos a seguir con el abecedario. Y ya que estamos hablando de alfabetización, hablemos un poquito del programa de Raising a Reader. Carrie Bacho es la líder de ese proyecto. Cuéntenos. Sí, gracias. Pues Raising a Reader es un programa de lectura. Y yo soy gerente de ese programa y como gerente yo coordino todos los materiales. Pues a lo mejor están pensando, ¿qué son los materiales? Son bolsas rojas llenas de libros de temas diferentes. Déjame mostrar la bolsa roja por Facebook. Ah, sí. Que es una bolsa clásica para que la reconozca donde quiera que va y la pide para ver si en su área no las tienen para que empiecen el programa. Sí, entonces así se ve los materiales que presto a 120 salones aquí en el condado de Marin. Y salones pueden ser grupos de juegos, cuidados de niños en casa, preescolar o salones en la primaria. Entonces, ya que presto esos materiales, mi trabajo es apoyar a las maestras en cómo implementar los materiales y también ofrezco talleres de alfabetización y tiempos de cuentos. Así que tiempos de cuentos es como sentarse a leer libros con los niños, contar cuentos. Pues es lo que yo hago es para introducir o presentar el programa a los niños. Entro en el salón vestida como Caperucita Roja lectora con una capa roja para motivar a los niños querer leer los libros en las bolsas rojas. Maravilloso. Y sabemos que aunque los niños con la tecnología también estén exponiéndose a materiales educativos de manera digital, eso no sustituye, no reemplaza, no es lo mismo que el aprender a usar un libro y pasar las páginas y de ir de izquierda a derecha y utilizar nuestra propia imaginación para visualizar las imágenes o identificarlas en las ilustraciones y demás. O sea, la literatura es algo que mientras más temprano se cultive, se ha encontrado que hasta en la vejez nos ayuda a prevenir el Alzheimer. Adelante. Sí, y también usando, cómo se usa este programa, es que cada salón yo doy los materiales suficiente para cada estudiante. Entonces, cada semana los estudiantes, la maestra presta la bolsa llena de libros a los niños para que lo lleven a la casa, para que las familias puedan compartir los libros y luego regresan la bolsa la próxima semana. Entonces, es una rotación de las bolsas entre el salón. Sí, que el salón se convierte como una biblioteca. Se toman prestados los libros y circulan. Sí, sí. Y hay muchas metas, ¿verdad? Leyendo libros. Pero la mera meta de este programa es para crear una rutina de lectura. Porque ya cuando los niños entran en el kinder, es tarea. Entonces queremos que ya es algo que es algo que es un hábito. Y eso es tan importante porque el hábito de la lectura, el amor de la lectura puede acompañarlos por el resto de la vida. Y una vez se aprende a leer, es a través de leyendo que se aprende sobre todo lo del mundo, todas las habilidades y profesiones y ocupaciones y los conocimientos de la humanidad se ponen por el medio escrito. Así que el aprender a leer es darle un pasaporte, una llave para su porvenir y su prosperidad. Así que qué mejor regalo para nuestros niños. Maravilloso, Carrie. Gracias. Te quiero visualizar como de Caperucita Roja llevando los libros. ¿Algo más? No, no, eso es todo. Gracias. Pues terminemos el abecedario para ver si nos inspiramos en casa con nuestros niños o los niños y niñas del vecino a qué hacer con el abecedario para cultivar su aprendizaje. Aquí va. Aquí va. Observar naturaleza, animales, plantas y rocas en patio y parques. T. Pasear en auto, autobús o tren. Q. Querer, demostrar cariño con palabras y gestos. R. Rezar y meditar. S. Salir a desayunar, almorzar, cenar o merendar. T. Telefonear a la familia cercana y distante. U. Universo. Contemplar el cielo estrellado en las noches. V. Voluntarismo. Ayudar a los necesitados. Participar en proyectos y eventos. W. www. Navegar la internet juntos. X. XXX. Conversar sobre temas delicados. Y. Hierba. Cultivar plantas en jardín o huerto casero o comunitario. Y. Z. Zoológicos, acuarios, museos y otros lugares educativos y divertidos. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Sí, aquí estamos. Estoy acompañada de representantes del proyecto para padres Parent Services Project, la directora ejecutiva Balandra Fregoso, encargada de Raising a Readers, Carrie Bacho, la gerente de ese programa, y la coordinadora de asuntos familiares, Patricia Brawley. Pues habiendo terminado ese alfabeto, ¿qué tal algunos ejemplos? Quizás están pensando en algunos niños o en algunas familias que han aprovechado estos programas y la diferencia que ha hecho en sus vidas. ¿Alguien viene en la mente? ¿Están visualizando esas caritas? Patricia, yo le estaba diciendo, hay una de las mamás que va a mi grupo de mujeres y otra mamá que va a mis grupos de padres que me cuentan de lo que hicieron en Aprendiendo Juntos y lo dicen como con un orgullo y parece que les parece divertidos también. También he visto orgullosas como nos dicen, caramba, mi chiquita o chiquito no podía hacer esto y ahora lo hace y ni siquiera ha empezado la escuela. O sea que están teniendo la experiencia viva de que estas intervenciones hacen una diferencia. Los estamos alistando y preparando. Sabemos que en este mundo, aunque no queremos comparar a nuestros niños, muchas veces se les compara con otros que han tenido muchas ventajas y privilegios. Así que hagamos nuestra parte para que nuestros niños estén educados y preparados desde tempranito. Uy, aquí me están moviendo la computadora, pero me dicen que es hora de la cancioncita. Hay una que dice que canten los niños, que creo que nos va a inspirar, porque ya el tiempo está volando. Y recibimos sus llamadas en el 415-455-0102. Mire cómo cantan. Lleguen al sol, en ellos está la verdad. Si miran por YouTube, encontrarán hermosísimos videos de distintos grupos, de distintas escuelitas y clases, y distintos niños que con sus voces y vocecitas cantan esa canción tan inspiradora. Familias, en estos tiempos de tantas noticias frustrantes y desesperantes, inspirémonos con las voces de los niños. Nos necesitan optimistas, nos necesitan con fuerza, nos necesitan resilientes y resistentes. Así que, algunos ejemplos de esas familias resistentes y resilientes de nuestra comunidad. ¿Kerry Bacho? Sí, quiero mencionar dos cosas. Una cosa es que, hablando sobre las sugerencias de alfabetizadas, me recuerdo que cuando hago talleres y hablo con los padres, los recuerdo sobre el desarrollo del cerebro temprano, que rápido crece, y tomar esos momentos de aprendizaje o de enseñanza. Y esa lista fue perfecto para dar a los padres esas ideas que pueden hacer para enseñar a sus hijos cosas que necesitan para estar listos para entrar en la escuela ya listos para aprender. Pero también sobre las familias con quien trabajo, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y quieren prepararlos para escuela y la vida. Y a veces ellos se sienten que su nivel de educación o las barreras del lenguaje, uh-huh, que no pueden hacer este trabajo, no pueden apoyar a sus hijos. Pero como dices, doctora Marisol, siempre, sí se puede. No importa en cualquier manera, pero sí se puede. Siempre hay una manera de hacer las cosas. Y nada más el ejemplo es, en el kinder, primer grado y segundo grado, hay una lista que se llama High Frequency Words, o lista de palabras de alta frecuencia. Y muchos padres no conocen qué es, pero conocen que es tarea cada noche aprender estas palabras. Y entonces, ¿pero cómo pueden ayudar a sus hijos si no hablan la idioma? ¿Ok? Entonces, lo que yo he hecho un taller, tomo la lista en inglés y yo doy la definición de esa palabra y cómo pronunciar esa palabra usando el abecedario español. Entonces, así los padres, cuando están trabajando con sus hijos, pueden oír la pronunciación y si lo dicen bien o no. Entonces, ¿verdad? ¡Excelente! Y eso es una intervención como para abordar esa brecha educativa. Porque siempre, dice, los latinos están desventajados en términos de educación desde pequeñitos y después según van creciendo. Pero si nuestros padres de familia desde jovencitos, desde tempranos, empiezan a ponerse las pilas y aprovechar esos recursos para alistarse ellos mismos a impulsar a nuestros niños en la escuela, va a servir mucho. Y no cuesta nada y no hay que ir muy lejos. Eso es lo que queremos recordar. Y en verdad, Patricia dijo que es fácil, bueno, quizá no es fácil, pero es simple, ¿no? Es algo que las más cosas más complicadas nuestros padres y familias han hecho para llegar aquí y hacer lo que hacen, así que claro que sí se puede. Maravilloso. ¿Y qué dice Patricia Brawley? Sí, ser padre no es fácil. Y para otros es más difícil que otros. Tener más de un niño es muy difícil. Cuando tener niños chiquitos es difícil para entenderlos. Los queremos mucho, pero ¿cómo encontramos tiempo para nosotros los padres? ¿Cómo constantemente estamos lidiando con muchas cosas a la vez? Estamos haciendo el laundry, estamos limpiando la casa, estamos cocinando, las citas al doctor, y además tenemos que enseñar a nuestros niños dónde encontramos ese tiempo. No tenemos que sentarnos a enseñarles, no tenemos que buscar un momento específico para enseñarles. La vida cotidiana está lleno de oportunidades para aprender. Exacto. En lugar de estar metidos en el teléfono, sino estamos haciendo el mandado y podemos nombrar lo que vemos y podemos llevar una lista y hacer un jueguito de encontrar los productos. Y el jugar con los niños, volvemos a decir, el juego no es una pérdida de tiempo. El juego es el trabajo y el lenguaje de los niños pequeños. Así que es algo muy serio e importante. Se ha encontrado que los niños y niñas que no juegan están más desventajados, no progresan como los niños que sí tienen oportunidad de jugar libremente. No solamente jugar con los aparatos, sino jugar en el parque, jugar juegos de mesa, jugar juegos de ronda y demás. Y sí, la lotería, ¿por qué no? Compartir también los juegos de nuestras tierras y demás. Familias, hablando de qué hace falta para nuestros niños y a los padres que tienen niños, están bienvenidos a llamar uniéndosenos al 415-455-0102. Pero quiero aprovechar, ya que dijimos que no es fácil ser padre de familia, hay un anuncio de servicio público del programa de ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Muchas veces algo que impide el progreso sano de nuestros niños y familias es que sus padres o los niños mismos han sido víctimas o testigos de crímenes. Pero hay ayuda, hay recursos y hasta puede ayudar con la situación migratoria. Escuchemos. Madre, ¿otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Sí, eso es un asunto serio, pero esperanzador. Y de lo que estamos hablando hoy es cómo mantener viva la llama de la esperanza, impulsando a nuestros niños y a nuestras familias que tienen niños. ¿Quiere ayudar a los niños de su vecindario y de su familia? Aproveche apoyando a sus padres de familia. Y hablando de recursos y actividades que están sucediendo, Balanda Fregazo, ¿qué nos vas a anunciar? Vamos a tener un entrenamiento para padres que se llama Líderes para el Cambio. Es un taller gratis de liderazgo para padres y empieza el 20 de enero, que es un sábado. Es 5 sábados, el 20, el 27, el 3 de febrero, el 10 de febrero y el 17 de febrero. Es para padres que tienen niños en las escuelas de San Rafael, en San Rafael City Schools. Y si quieren registrar, por favor, llámanos. Nuestro número de teléfono es 415-454-1870. Y es una oportunidad para hablar con otros padres, para explorar oportunidades y no, y recordemos, todos somos líderes, aunque tengamos distintas personalidades. Hay quien dice, no, los líderes son los mandones, o los líderes son los que hablan muy, muy, muy alto. No, en verdad es, si usted quiere involucrarse en la educación de sus niños, ofrézcase y se encuentra un lugar para cada cual según sus preferencias y según sus talentos. También se le puede adiestrar a ponerse más cómodo. Por ejemplo, si hablar en público es algo que quisiera hablar más cómodo o quiere entender mejor las tareas de los niños o quiere ayudar en su edificio de apartamentos, cómo activar para que más padres de familia aprovechen lo que usted está aprovechando, llame. Y para inscribirse, ¿el número otra vez? 415-454-1870. Maravilloso. Es más, ya que hablamos de ese anuncio, acomodemos el calendario comunitario para que sigamos tomando nota de qué hacer por el bien de nuestras familias con niños. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas, viernes de 10 a 12 en el 3240 Kerner en San Rafael. Grupo Conexión de Madres, miércoles de 9 a 10 y media en Canal Alliance, 415-306-0422. Grupo para Madres Jóvenes, lunes a las 3 y media en Canal Alliance, 415-306-0449. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato, 415-492-0720. Grupo para chicas Girls Stepping Up for Change, ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis, jueves a las 5:15 en San Rafael, 415-225-0915. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales, en el canal 415-473-2261 y en Sunny Hills, 415-847-3911, en Sonoma y en Windsor, 707-527-6655, extensión 4. La Biblioteca Comunitaria Roseland los invita al Club de Lectura, 707-527-6655. 548-7873. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, no nos hemos ido, aquí estamos y estoy con las representantes de Parent Services Project. Saludos a los que nos están viendo por Facebook. ¿Qué tal si se animan a algún comentario antes de despedirnos? Desdémona, Garfias, Betty López, María Hernández, aquí estamos para servirles. ¿Y qué tal algunos recursos y recomendaciones? Hablamos de algunos grupos y clases que se están ofreciendo en el condado. Betty, Carrie Bacho, ¿querían añadir? Sí. Pues hay muchas familias que tienen niños chicos y están en lista de espera para ayuda para entrar en un preescolar. Y yo conozco que muchas de estas familias están preocupadas porque piensan que sus hijos no van a estar preparados para entrar en el kinder. Pero hay muchos recursos en el condado. Nomás voy a mencionar algunos. Hay 4 grupos de juegos gratis en el condado de Marin. También hay un autobús que se llama Flagship, que es un preescolar en un camión. Entonces, ese sí, ese muy colorido, muy bonito, que parece como un barco afuera. Me encanta. Por todo el condado. Sí, por todo el condado. Entonces, imagina esto. Si no está su hijo en un preescolar, el lunes puedes llevar a su hijo a Flagship. El martes al grupo de juegos de Loma Verde. El miércoles al grupo de juegos de Novato Youth Center. El jueves al grupo de juegos de Aprendiendo Juntos. Y el viernes al grupo de juegos de la escuela de Linwood. Wow. Y más, pues siempre hay oportunidades a llevar a sus hijos a museos en días gratis. O nomás ir a la playa o un parque. Entonces, siempre, hay muchos recursos para ayudar a sus hijos a estar listos para aprender. Lindo, como lo mencionó así. Y si nos escuchan de otros condados u otras áreas, el que busca encuentra familia. Pregunten las escuelas, pregunten las clínicas comunitarias, pregunten las agencias de bases que sí conocen los recursos para familias con niños. Y claro, ¿cuál es de los mejores recursos? La biblioteca, las bibliotecas públicas, que también tienen sus libros, sus videos, sus computadores, sus clases de cuentos y demás. Programas de lectura y de alfabetización de distintas maneras. Bueno, familia, estamos hablando sobre qué ayuda a las familias con niños. Tenemos unas guías sobre el tema de hoy y estas las escribí como los dedos de la mano. No todo lo de nuestros niños está en nuestras manos, pero bastante sí. Veamos dedo por dedo. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. Cada niña y cada niño es único. Como los dedos de la mano, más gran parte del bienestar y porvenir de todos nuestros niños está en nuestras propias manos. Se dice que juego de manos, juego de villanos, pero en este caso, nuestros dedos nos pueden recordar lo que debemos hacer diariamente para apoyar, impulsar y levantar a nuestros niños según lo necesiten. El pulgar, en lugar de chuparnos el dedo o empinar la botella, animemos a nuestros niños comunicándoles confianza y esperanza. El dedo índice, para apuntar al leerles y para señalarles los caminos rectos y los torcidos. El dedo del medio va directo al corazón. Alentemos y demostremos a nuestros niños que los amamos. El dedo anular, donde lucimos los anillos que significan compromiso, mostremos nuestra dedicación a su salud, bienestar y aprendizaje participando en sus vidas activamente. El meñique nos sirve para despejar nuestros ojos y oídos. Observemos y escuchamos con atención a nuestros hijos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y sí, vamos a tomar una llamadita antes de despedirnos, pero también saludamos a más de nuestros amigos de Facebook, que reconozco un par de nombres aquí, a Olga Baltazar desde el norte de la Bahía. Recuerdo un desayuno que tuvimos hace como 15 años, tiene una niña, Jacqueline, que llamaba mucho al programa Nuestros Niños cuando estaba chiquita y a ser adolescente. Rosy Rodríguez, Elizabeth Martínez desde el sur, muchas gracias y bienvenidos siempre. Y ahora tomamos la llamada de Olivia. Bienvenida al programa, Olivia, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo entretener a mis niños sin gastar mucho dinero? Ellos piden juguetes muy caros y realmente no tenemos mucho y me da pena que se porten mal por estar aburridos. Uy, qué buena pregunta. Olivia, pero ¿sabe qué? Los juguetes más importantes ni se compran ni se venden y está en sus propias manos. ¿Sabe cuál es el mejor juguete para toda niña, niño, bebecito, bebecita? ¿Se le ocurre, Olivia? Adivine, el mejor juguete. ¿El mejor juguete? Uh-huh. Imagino... Yo creo que Kevin quiere adivinar. O sea, ¿cree? ¿Sabe quién es? La afección de la madre. ¡Oh, el afecto de mamá! Precisamente es otro ser humano. El mejor juguete para los niños es un ser humano, sobre todo si es un adulto constante, cariñoso y de confianza. Un adulto es el mejor juguete y compañero de juegos de los niños y no cuesta nada y se puede encontrar desconectado. ¿Qué iba a decir Carrie? Ay, nomás quería yo compartir que en todos los talleres que hago para los padres y les doy ideas en cosas en cómo apoyar el aprendizaje en casa, les doy ideas usando cosas que se encuentran en la casa. Son herramientas. Es como un juego. Y si algo es divertido, como un juego, los niños lo van a querer hacer. ¿Qué, güey? Como, por ejemplo, hacer una banda de música con las ollas y calderos. Ah, sí. O con llaves. O con llaves. O usar nuestro teléfono para filmar nuestros propios videos caseros y nuestras propias películas y novelas. Sí, sí, sí. Maravilloso. ¿Qué otros consejos tiene Patricia Broly? Depende de la edad del niño. Hay tantas cosas que se puede hacer. Se puede hacer una pista de obstáculos en la casa, con las sillas, con almohadas, arriba, abajo, alrededor, en los tiempos de lluvia que no se puede salir al parque o que uno no tiene movilidad. Se puede hacer poner una olla, calcetines, hacer una bolita de calcetines y quién tira y quién ensarta la olla, como un básquet. Se puede meter a una caja y si es un niño pequeño, enseñarle a la vez, de decir dónde está adentro, dónde está afuera, encima, alrededor, abajo. Se puede hacer juegos de cartas, pero es interesante porque vivimos en tiempo en la tecnología. Uh-huh. Y todas las cosas que tenemos y podemos preguntar está en Google. Podemos buscarlo ahí. Es cierto, no, ciertamente. Si quiere aprender a hacer algo, busque lo que YouTube te enseña cómo hacerlo y también no cuesta nada. Y claro, en casa se puede hacer mucho y también llegándose al parque o a la biblioteca pública, ahí puede conocer otras familias que con otros niños pueden compartir también los juguetes. No todos los niños tienen que tener el set de Legos. Podemos ir a casa de fulanito para los Legos y en mi casa jugamos con el libro de colorear. ¿Valanda Fregoso? También puede cocinar con su hijo, mis hijos. Hijos encantan cocinar conmigo y solo necesitan la comida con que va a hacer cena o desayuno o lo que sea. Eso está importantísimo. Los oficios y labores como la cocina y la lavandería y la jardinería y la mecánica, eso es educación para los niños y también puede ser entretenido y divertido. Hay cosas que a nosotros nos parecen aburridos porque estamos acostumbrados a hacerlos, pero para ellos es la novedad y es el desarrollar sus habilidades. Así que esperemos que eso les sirva, Olivia. Los mejores deseos con su familia y ya casi nos estamos despidiendo, así a ver si acomodamos aquí a Sandy. Bienvenida, Sandy. ¿Cómo le servimos? Hola, sí. Primero quería felicitar a Parent Services Project por los trabajos que están haciendo en la comunidad. Oh, gracias. Porras, gracias. Quería preguntarles cómo me puedo inscribir al taller que van a tener y a dónde va a ser. Muy bien, repitamos entonces sobre el taller ese de liderazgo para padres. Valanda Fregoso, muchas gracias. El taller es en Parent Services Project y la dirección es 79 Belvedere Street en San Rafael. Estamos cerca de Canal Alliance. Y si si quieres, es mejor si llámanos y podemos tomar su información para registrar. Y el número de teléfono es 415-454-1870. Maravilloso. Y ahí levantan el teléfono uno de ustedes o deja mensaje en la contestadora, sí, y le da los específicos. Y ojalá se inspire a llegarse y a pasar la voz a otras vecinas, comadres, sí, y demás, señora Sandy, porque muchas veces se ofrecen estos servicios y la gente no se entera o no se anima a llegarse. Y vale la pena, aunque hacer desarreglos o maromas. Sí. Los mejores deseos con sus familias y sus niños. Y ya nos vamos casi despidiendo, pero nuestro productor, el casi doctor Martín Nolan, nos trae la perspectiva de la producción. Sí, yo creo, me gustó el dicho que dijo, y pienso que fue usted, ¿verdad? De pasar, de involucrarme y lo aprendo, porque yo creo que es algo muy importante, no es algo que es muy cierto. Y yo, mis papás son maestros y así aprendí, y así me crié, y yo creo es algo que trato de hacer yo con mi práctica de psicología, y así veo que igual a los niños y a los padres es como aprenden, involucrando, darle algo que hacer. Darle algo que hacer, y eso puede ser hasta fregar los trastes, que decían, bueno, no les va a quedar muy bien o hay que hacerlo con cuidado, pero aprovechense en estas edades donde les gusta ayudar y permítanlo que lo haga. No le tiene que quedar perfectamente, pero de manera de juego, hasta recoger los juguetes, le ponemos música o la limpieza de la casa. Vamos a ver si podemos limpiar esta pieza antes de que se acabe esta canción. Y así, no, de una manera divertida, es otra manera de compartir y reírnos. Con el estrés diario, muchas veces los padres de familia se convierten en sargentos o sencillamente están tan cansados y agotados que los niños nada más los ven con cara seria o cara furiosa. A través del juego podemos estar divirtiéndonos, compartiendo. Recuerdo mucho canciones que mi abuelita nos contaba y eso se lleva más allá de la tumba. Sobreviven esos recuerdos de compartir con ellos las historias de su pasado, los álbumes familiares. Todos tenemos talentos, aunque no tengan de manera comercial. Podemos cantar, bailar, dibujar, leer, escribir. Ya estamos casi despidiéndonos. ¿Qué dice Patricia Brawley? Oh, eso es como uno pasa nuestra cultura. Eso es como pasamos nuestras tradiciones a nuestros hijos. Y ellos creciendo y estando en este país, es bien fácil perder la cultura de uno. So, es un regalo que uno le está dando a nuestros niños. ¿Y cómo hacemos? Envolviéndonos. Simplemente escuchando su radio. Simplemente escuchando cada vez que usted sale, es aprender. Esa es una parte que le va a enseñar tanto a sus hijos. Y la cultura se pasa con la receta de la abuelita o con la canción del tío y así en adelante. Carrie Bacho, ¿cómo se despide? Pues quiero mencionar, primero, gracias por esta oportunidad, pero también quiero mencionar a todos que tenemos una página de Facebook, PSP, y cada lunes yo como Caperucita Roja lectora tengo tips o el libro del mes o ideas en cómo crear herramientas de aprendizaje. ¡Uy, maravilloso! Le voy a seguir. Balanda Fregoso. Quiero que las familias sepan que estamos apoyándolos. Queremos que tengan éxito para tener una vida buena, feliz y saludable. Que sus hijos tengan éxito en la escuela. Si nosotros en PSP podemos hacer algo para ayudarlos a lograr sus objetivos, déjenos saber. De eso se trata. Recordemos que los niños y familias de nuestra comunidad y corazón, es nuestra función y obligación aplicar la razón y la emoción, la comunicación, la intención y la acción, y ofrecerles atención, comprensión, compasión y recursos para bienestar y educación. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por La Voz Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins y Adrián Aragón. Gracias a nuestro productor aquí, Martín Nolasco. Gracias a nuestras invitadas y a nuestra gente siempre. La próxima vez en el mismo canal a la misma ahora, si se puede. ¡Sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad.